colgantes de Babilonia, se parece a los jardines colgantes de Babilonia. ¿Quién pudiera tiempo revivir lo que en Viejo Testamento data? ¿Quién pudiera tiempo revivir lo que en Viejo Testamento data? Y un salmo del músico David te pusiera, mujer de serenata. Un salmo del músico David te pusiera, mujer de serenata. Yo sé que por tu gusto te agradaría mi terruño conocer, que por tu gusto te agradaría mi terruño conocer, por su bella artesanía, por su música también, por su bella artesanía, por su música también. Si tú vienes te prometo yo que del pueblo no te vas soltera. Si tú vienes te prometo yo que del pueblo no te vas soltera. Te juro que tu amor me flechó cuando vi tu linda cabellera. Ay, te juro que tu amor me flechó cuando vi tu linda cabellera.